Lo que parece lejos, contigo está más cerca y yo llegaré. Me quedaré a tu lado, como fiel soldado, no me separaré de ti, porque contigo no hay barreras que no pueda superar. Contigo llegaré. Siempre he soñado de hacer algo extraordinario, algo que sí valga la pena, donde pueda yo decir que por fin logré mi meta. Creía que iba a ser deportista, jugar la NBA o tal vez beisbolista, pero un día la música me enamoró y vio mi llamado, ese día confirmó. Y no ha sido fácil esta trayectoria, día a día pasé por mi derrota, lo bueno que tengo, mala memoria, así es la vida y esta es mi historia. Pensamientos, por eso te entregué a ti todos mis sueños, aquí con mayor influencia.